Pues ahora sí, martes 8, 11 de agosto, completamente Deja en de vivo, mentir, Borrego. Mamut en resistencia. ¿Cómo vamos a demostrar que esto no, esto sí es en vivo? Pues tendrías que poner una foto del periódico, Borrego. Pero Ah, mira, para pues. empezar, allá a lo lejos se escucha la gente que nos está acompañando en la cabina. Sí, se escuchan unas pequeñas risas. Pues bienvenidos, muchachos. Esto se llama Mamut y estamos completamente en vivo hoy, domingo 9 de agosto. Haciendo cuentas, y oye, son Sí. 11, entonces 10. Venga, Pues por Borrego, fin ¿cómo se logró, estás? gracias al equipo de Resistencia Radio, poder hacer por fin en vivo Mamut. Tenemos que agradecer a Chaco, a Esaú, ese gran equipo. Resistencia Radio. Ah, ¿qué tal, Ay, qué eh? bonita voz, ¿eh? Se empieza a ver la producción. No que nosotros le decía a Chaco que lo hacíamos con palos y piedras. Y eso cuando bien nos iba. Pero no, ya, estamos en vivo. Mamut en vivo, por primera vez. Muy bien, George. Pues vamos con una primera rola. ¿Qué nos quieres poner? Ya que estamos emocionados con el en vivo. Ahí está, me está lloviendo. Mira, los aplausos del honorable. Oye, sí, fue una gran proeza, ¿eh? Digo, antes de irnos a rola tenemos que decirlo y otra vez agradecerle a Chaco porque esto es para la historia. Para que vean que no estamos mintiendo, ¿qué pasó el día de hoy? Última noticia. Vea, si quieres ahora sí, Política. vámonos a rola y ahorita Vamos y regresamos, regresamos. ¿no? Esto que les vamos a poner se llama The Bends y es de Radiohead y estamos en vivo en Resistencia Radio y esto se llama Mamut. Just a sin about Eso fue The Events de Radiohead, dedicado a todos los sindicales de la Prepa 6 y en especial al FAI, soldado caído de esta semana. Pero aquí estamos, esto, Borrego. Sí, pues va directito al FAI. No, lo conocí poco, pero gran persona, realmente. Grandes, sí, asados. Gran persona, en todos los sentidos. La neta es que, bueno, era un amigo de la prepa, básicamente. Y pues esta semana sí fue mucho de recordar todo eso. Y pues Radiohead fue una parte importante de toda esa época. Pues básicamente de toda tu vida ha sido, ¿no? Importante. Sí, desde que lo conozco. Básicamente. Digo, en algún momento no lo conocía y mi vida era vacía, y luego era vacía pero con Radiohead. Sí, yo entiendo, así ha pasado para todos. Para que vean que sí estamos en vivo. La noticia: Emilio Lozoya Austin presentó ante la fiscalía denuncia de hechos señal Enrique Peña Nieto y Videgaray. Corrupción en México, eso no se ve Borrego. Por eso no se viene el domingo, ¿cómo ven? Así, corrupción en México, no importa cuándo le haces. Hay balazos. Sí. Tomaron cuatro balazos. Es que ahora sí la producción se está poniendo bella, está viendo guapa. Sí, oye, lejos quedaron los días. Que, así, a ver, ponlo otra vez, Borrego. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? No, ahora sí, ya estamos aquí. No hay oportunidad de decir eso, no lo quise decir, mejor lo borro. No, se acabó. Pero pues esto es mágico, Borrego, ¿no? Se acabaron esos días. Me siento como si estuviera en algo, no sé, en Aristegui o algo así, güey. No, que no somos tan interesantes. En su casa trabajando. La verdad es que solo nos gusta la música y ya, hasta ahí. Si quieren noticias, pues ahí está Aristegui, Broso. Y creo que leí algo así que había como 180 noticieros, ¿sabes? Sí, una barbaridad. No sé, hay que tener cuidado ahí con las paparruchas que todo el mundo ya. ¿Sabes qué me molesta? Que ya todo el mundo se cuelga, güey. Y como que los títulos son súper tendenciosos. Ay, no sé. Hay que tener cuidado, hasta de los medios oficiales, por llamarlo así. No hay que confiar en nadie, decía el agente Mulder en los 90s. Nadie, hay que continuar. Solo escuchando música y ya, al demonio todo. Luego, pues, continuamos. Resistencia Radio. Eso que estamos escuchando es Whiplash con Motorhead, e inmediatamente después vamos con Overkill tocada por Metallica. Ahora sí, eso fue un pequeño combo: Metallica, Motorhead, Overkill y Whiplash. Aquí ya se puso ruda la cosa, ya se pusieron a aventarse las mamilas, los juguetes, ya estuvo loquísimo. Suenan los papitos de LP. Sí, exacto. Es que justo estábamos ya aventaron la semana pasada. De... Para comer sopa. Sí, ya, no, ya quise un desmadre la leche, ya valió un no lo vuelvo a hacer. Justo estábamos, sigue, la pasada pasada me dijiste. Sí, continúa, algo está pasando, ¿verdad? Creo que Chaco ya se emocionó y ya se puso a aventar la compu. Aún me cree. Y creo que vamos a seguir otra vez. Oye, qué buen combo, ¿eh? Ah, ya está. Felicitaciones. Es que justo me gustó mucho que Motorhead hiciera. Me comentaste del. Del disco que había hecho de covers. Y me acordé de Overkill, que era un cover que había hecho Metallica en el Garage Inc. Y dije, oye, pues vamos a ver cómo suena Metallica con Motorhead y Motorhead con Metallica. Y ya sabes, meme aquí calculando, etcétera. Y pues lo tuvimos que poner. Pues suena genial. Oye, que justo estaba viendo que allá ahora en la nueva normalidad y con el auge de los autocinemas, Metallica va a proyectar un concierto justo en un autocinema. Pues es lo que hay, está bien. Pues estuvo moderato, ¿no? Hace una semana. Y la gente salió de sus coches y fue un desmadre. Y... sí, no sé. O sea, porque tienen que estar separados los carros, pero aparte, los espacios de los carros también tienen que estar separados para que haya... Porque si te pones en la raya de tu espacio de carro, pues del otro también. Y ya, adiós Susana. Pues ya mucha gente ya a Susana como que ya se le está valiendo madres. Ya la dejó en visto, ¿no? Sí, durísimo, pero pues ¿qué se le va a hacer? La vida tiene que continuar. Pues sí, pero con tantita madre, güey. Mira, yo pues sí he visto mucha gente con sus... Entiendo, pero... Con sus cubrebocas. Cosas que se pueden hacer. Exacto. Ayer fui al súper y me pusieron dos veces gel y también me midieron la temperatura y... Y nada más un 30% de personas estás en esperar, o sea, tenemos que seguir viviendo. Quisiéramos estar un mes o estar en Nueva Zelanda, donde ya se acabó, prácticamente ya se acabó, pero pues estamos en México. Nueva Zelanda, de donde son The Flight of Conchords. ¿Los has escuchado? ¿A quién? The Flight of the Conchords. ¿No has vivido? No, los has... Lamentable que te tenga que venir a decir esto ahorita. No, mira, ¿qué te va a decir la siguiente semana? Nos pones una rolita de ellos. Híjole, es que es un espectáculo audiovisual. Es una serie. Creo que tenía dos temporadas. Buenísimo. De este. Justo un par de comediantes neozelandeses que siguieron haciendo cosas bastante. Rich. No, ya se dieron cuenta que no conocía de qué hablaba. ¿Cómo? ¿Ya te diste cuenta que sí no sabía de qué hablabas? No, ya sé. No mentiste por convivir, te lo agradezco. No se me da mentir por convivir. O bueno, sí, la verdad es que sí. De vez en cuando. Depende del contexto, güey. Como diciendo que hoy estamos en vivo y no nos dices nada que esté pasando hoy. Pero ¿qué está pasando hoy? El nuevo periódico que se llama Twitter. A ver, es igual, ¿eh? Ábrelo. O sea, puedes ver la nota amarilla y la nota seria en el mismo lugar. Es como el gráfico, pero... ¿Les podemos decir? Hoy... Pietrasanta. Ah, sí. Es lo que vi en mi tendencia en Twitter. Breaking Bad es tendencia en Twitter. Por ser hoy terminó. Rusia y la primera vacuna años. Contra el COVID. Ah, Putin, ¿no? Y la hija de Putin. Sí. Video de Samuel García. Yo digo que está más producido que este programa. Bájale tus videos, borrego. Oigan, muchachos, ¿qué les parece que nos vamos a una rolita y ahorita le entramos de lleno a las tendencias? Ah, no tan de lleno. Pero ahí, una embarrada. Esto se llama On My Own de Mary Pyle. Y regresamos, estamos en Resistencia Radio. On My Own de Made Violent. Cuando creí que les había puesto algo nuevo, no, es de 2016. ¿Cómo lo viste, Borrego? Parece que la tendencia es poner algo que no sea, tenga 5 años atrás, güey. Sí, un mundial es lo que nos estamos tardando en poner las cosas. Básicamente nos estamos tardando unas olimpiadas, güey, porque estas van a ser de 5 años, güey. Tienes razón. Va a mover todo mi esquema de tiempo, de la forma en que yo medía los periodos. Porque siempre decía, pues un mundial, dos mundiales, ok, perfecto. ¿Y ahora? Un mundial, una Conca Champions. Pero sí, ya es un mundial. Una Eurocopa, un Mundial, una Copa América. Que justo hablando de eso, no has visto el fútbol, ¿verdad, Borrego? Ya volvió, no sé si sabías. Evidentemente soy fanático del Leicester, mejor equipo del mundo. Pues justo hoy se está jugando la Eurocopa. ¿La cuál Eurocopa? La Europa League. Pero pues están buenos porque son eliminación directa, como debe de ser. y hoy estaba Raúl Jiménez con los Lobos del Wolverhampton y pues ya se fue. Lamentable. Se fueron. Los bye. Sí, se fue él y sus amigos. Lo sacaron. Pero he leído que Raúl Jiménez le está pegando durísimo, ¿no? En Europa. Sí, le está yendo chido. Ya le ganó al Chicharito en goles. Sí, nada más que hoy falló un penal, muchacho. Lamentable. Ya, se acabó. Vámonos, que lo regresen al Chivas. No, ahora del América, aparte. Ah, peor aún, güey, que lo regresen al América. Águila ni en los volados, borrego. Pero es que los Pumas estoy... están para llorar, güey. Vi que pero mañana empieza lo bueno, porque empieza la Champions League con el mismo formato. O sea, cuartos de final a partido único. Y para el... creo que la semana que entra, como el fin de semana, ya es la final. Órale. Entonces esto rápido, así, en friegas, sin perder tiempo. En frío. Digo, en caliente. Sí, se va a poner bueno para los que no gusta el fútbol, porque yo sé que a ti te vale 3 kilos. No, sí me gusta, güey, pero es más como onda por convivir que verlo yo solo, güey. No, yo sí. O sea, más bien yo lo veo solo, porque dice... nadie más. Si lo pongo los niños me dice, a ver, ya, por favor. Como que perdí ese mojo del fútbol, no sé, güey, por ahí del... hace 2 mundiales, güey. Y yo creo que viendo fútbol mexicano, ¿no? Porque sí está en cámara lenta. Sí, güey. Es como el capítulo de Simpson que... que sí, se la manda a Pedriño. Pedriño se la manda a no sé quién y así. Y el mexicano está súper emocionado, güey. Exactamente. Exactamente. Bueno, pasa lo mismo. Creo que era portugués, ¿no? Brasileño. Ah, sí, era portugués. Claro. Que luego empezaron a decir que este mundial iba a ser la final México contra Portugal por los Simpson. Ah, pero no. Ahí sí le erraron. No le pasaron bien el memo, sí, a Matt Groening. Hubiera estado genial, güey. Hubiera estado increíble. Yo hubiera amado más a Matt Groening. Totalmente. Oye, borrego, ya llegamos a la media hora. ¿Sabes qué momento es? Ya pusimos cuántas rolas, güey. Como 5. No, 4, ¿no? 5 rolas en media hora, güey. 4. Bueno, no sé. Pero, por favor, borrego, tu sección favorita, nos vas a dar nuestras redes sociales. Adelante. Claro. En vivo, completamente. Si me equivocaba, sí, cuando lo podía editar, imagínate ahora. Pues bueno, en nuestras redes sociales, nuestro es Twitter, Regobo, y en Instagram, Regobo-. Y a Jordán lo encuentran como Senales de Humo en Twitter e Instagram. Nuestro hashtag Mamut en Resistencia. En nuestros... ¿qué fue eso? En nuestros... son los groupies. Los groupies, aparte los groupies. Pueden también sigan a Resistencia Radio, escuchen los programas, Hostil, a Juanqui, a Bit por Minuto, por favor. Si tienen algún programa que quieran, estamos abiertos también a que se unan a la familia Resistencia. Sí, ya vamos a abrir la convocatoria. Nos ha dicho Chaco que ya está próxima. Entonces, pues ya. Ahora, creo que hay quien que vaya a rola. Un poco de retraso, pero... sí, es que ya no me escuché bien, pero vámonos a rola, por favor, Chaco. Esto que sigue se llama Hot y es de The Regrets. Keep them out. those girls, you're hot like a fire. You are their only desire, but to me you're nothing much, 'cause I know you're just a lie. Los titulares del programa Mamut se nos fueron un momento en la conexión de ese programa que utilizamos para hacer este Mamut en vivo a distancia. Me parece que ya están conectando. Además de que hay complicaciones con la lluvia, pues generalmente el internet cae. De hecho, ayer hubo un problema con Easy, con Infinitum y todo eso. Pero creo que ya los tenemos. Ya están por ahí, chicos. Easy Rider. Acá estamos. Ya dije, ya me cambiaron. Neta, esto. No, yo sí pensé, ya me iba a salir, ya me iba a ir a otro lado, ya dije, esto ya acabó, güey. Vámonos. Creo que Jordán no se escucha bien. Algo está sucediendo por ahí. Pero ya tenemos al buen David. David, ¿cómo estás? Bien, Chaco. Ando por acá. Perdón por estar de metiche aquí, pero es que ya había terminado la rola. Oye, tu fondo está bien tranquis. Hasta me relaja. El fondo de los... Ponemos después otro. No, está bien bueno. Está, para mí, que soy como hiperactivo, está perfectísimo. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí. Oye, Chaco. Creo que no me escuchan. No, es que... No, mira, para que vean lo difícil que es hacer un en vivo... No sé qué está pasando. Escucho mi voz dos veces. Tengo que estar pendiente del Twitter, de lo que dice George, de lo que dice Chaco. ¿Cuándo vamos a traer rola? Bienvenido. Yo insisto, Dios, en que deberías de dejar de llorar. Yo los dejo, muchachos. Sí, muchas gracias, Chaco. Chaco es el artífice de todo esto. Escúchenlo en Hostil en algún momento de los martes. A veces le quiere hacer competencia a Olayo, otros Aristegui, no sabemos. Pero sí, tiene una excelente lista musical. Le hará competencia preparado a Osorio. No, aparte Osorio está 24 horas al día. Sí, no, de acuerdo. De acuerdo, productor. Bueno, ya volvimos, muchachos. Esto sí está en vivo. No como otros programas que pasaron el martes a las 8 de la semana pasada. Exacto. Entonces, venga, David. Pues mira, ahora sí vamos a presentar. ¿Qué estamos? Esta canción de Cerati, hoy es su cumpleaños de Cerati. Entonces, ¿sí? Lo extrañamos. 61 años. Extrañamos. Otro de los grandes que se nos fue, bueno, ya tiene un rato, pero siempre vamos a extrañar una buena rola de Cerati. Afortunadamente nos dejó su música. Y pues vamos con Puente de Cerati, hoy, 11 de agosto, en su cumpleaños. Esto es Resistencia Radio. Thank you. Eso fue Maestro Cerati con Puente. Y pues qué maravilla. Esperanzadora, diré yo. Muy bien, George. Es ah, te ríes de mí, borro. No, no me río de ti. ¿Está bien? No, está bien. Ay, estoy leyendo aquí los tweets. Hay que agradecer a Carlita. ¿Tenemos que tweets? Que siempre los a ver. Retuitea así. Siempre nos pone. Dice que es lo mejor que ha dejado la pandemia. Estoy seguro sí, de ello. Ya vi. Pero muchas gracias. Sí, muchas gracias por escuchar, muchachos. Digo, este ha sido un atropellado primer en vivo. Pero les aseguro que los que siguen serán igual de atropellados. No, yo puedo. Ya. Sean los siguientes, pero ya que estemos los dos sin Susana de por medio. Sí, eso es una opción. En algún momento, o sea, no todo va a ser así toda la vida. En algún momento estaremos, como dices, con Susana. Sí, y sin Susana. Y la dinámica será. No, siempre Susana. Contigo, Susana. No hay otra forma de ser conmigo. Vamos, yo bien que no quieres que esté Susana. Oye, bro, aparte, me puse a pensar, ¿tú eres Team Cerati o Team Soda Stereo? No, Cerati. Yo también. Me gusta más. ¿Está mal? Sí. No creo que esté mal, güey. Simplemente creo que Cerati explotó mejor su creatividad solo que con Soda. Totalmente de acuerdo. No, pero pues, como que sí, habrá bien una que gran no esté evolución. Acuerdo. ¿Cómo? Que habrá quien no esté de acuerdo. Y está bien. No está bien. No es cierto. No, yo creo que simplemente Cerati es maravilloso. Solo es maravilloso. Soda también me gusta mucho, pero sí se vuelve un poco más popero. Sí, y el blog de Soda es maravilloso. O sea, esta canción sonó justo en la prepa, tal cual. Otra vez diciendo nuestra edad. Pero sí, o sea, cuando salió Bocanada, pues estaba cuarto, quinto de prep. Sí, claro. Pues me decían nuestra edad, pues sabemos que este programa es parte de nuestro crisis de la mediana edad. Así de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a hacer un programa. Sí, exacto. Siempre lo hacíamos. Y hoy estamos cumpliendo también. Un pequeño, hemos puesto más rolas que nunca. Sí, eso es, y en el menor tiempo posible, ¿eh? O sea, de verdad sí. Hablábamos tanto, borrego. ¿Qué hicimos? No entiendo. Creo que lo que nos pasa ahorita, como es en vivo, no sabemos qué decir, güey. Así vamos a rola, güey. Chaco, ponte una. Sí, güey, pero vámonos. Tenemos más interacción, mira. Por ejemplo, me están diciendo Adi Luz, nos escribe desde Tijuana, que desde allá nos están escuchando. Saludos. Feliz cumpleaños, por cierto. Feliz ah, tiene que ver que sea mi primo. Ya me dijeron que ponga una rolita, dos rolitas, este. Y están sonando los teléfonos, son, las líneas están saturadas. Les agradecemos. No, esto está, está rudísimo. Ay, Alan, güey, del Heisenberg. Alan y Marquiño, ¿cómo no? Mira, saludos. Me ya volverán esos partidos, esos corajes en la cancha. Me siento un poco como, como Paco Stanley, acá mandando saludos, güey, pero está chingón. Pues sí, se siente de padre. Y ya digo, iremos afinando las interacciones, muchachos. No nos había pasado. Normalmente le hablamos a la nada. Le hablamos al futuro esperando a que en el futuro pues alguien nos escuche. Que en el futuro que seamos tan grandiosos como Matt Groening que poder dar una revelación que fuera a pasar 3 días después. Exactamente. Pero va muy bien, ¿eh? Y pues sigamos bien, Borrego. Mira, George, ya que estás muy insistente en poner algo de este año. Pero de una banda nueva. Voy a poner... Ah, no es cierto, Borrego. Lo que tú quieras. Esta semana salió disco de Deep Purple. Deep Purple es una banda legendaria, desde 1970 existe, y son los pioneros del rock y del metal. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Han tenido como 7 alineaciones, y cada vez se escuchan igual de vigentes que hace 50 años. Entonces, vámonos con esta rolita, Throw My Bones, del nuevo disco de Purple llamado Whoosh. Esto es Resistencia Radio. Bien, les estoy bien. Vámonos. Watch! Pues eso que escucharon fue Deep Purple. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que fue su cumpleaños el 5. Saludo a la mamá de Borrego. Que me está diciendo. Que, por cierto, a mi hermana. Ah, no, que está escuchando. Saludos a mis sobrinos. A mis sobrinos, a todos, a Lola. Quieren una canción que no los voy a poner. bueno, les dije que fue cumpleaños de mi mamá y celebramos comiendo sushi de Rock and Rollos. Se lo recomiendo. Bastante. Nuestro buen amigo Mireles, también delantero del Heisenberg, a veces medio, nunca portero. Siempre medio, nunca portero. Sí, muchas gracias, muchas. También, obviamente, Sharon, los gemelos que ahora no hicieron su aparición. Salvo de fondo. Pero muchas gracias a todos. Borrego, yo creo que está escribiendo su tesis. No, me estoy poniendo de acuerdo con el productor. ¿Sobre qué vamos a poner al final? Ya estamos casi llegando al final de esta primera emisión en vivo de Mamut. 13, como 15, contando los beta. Que por cierto, nos bloquearon de YouTube, sí, ya nos dejan ponerlos. Ya déjalo. Ya, es que el que lo baje, de resistencia.com. Resistenciaradio.com. Pues sí, platicaba con el. Con Chaco. Que pues nos sirvieron como para soltarnos. Pero ahorita en el vivo otra vez como que empezamos de cero. No importa. Iremos mejorando, se los prometemos. Sí, yo también tengo que poner los tweets más. No sé, es que antes los programaba, ahora ya los tengo que hacer en vivo mientras estoy viendo qué me dice el productor, qué dices tú, qué me mandan por acá, saludos. Escucho mucho llanto de tu parte. Mucho. Estoy estresado, yo quiero que esto salga bien. Está bien, Borrego, no pasa nada. Pero pues creo que ya, Borrego. Sí, es que aparte antes no teníamos el de la hora, pues porque ahora si no vamos a dejar a Chaco ahí esperando que nosotros acabemos de hablar de cualquier cosa. Entonces pues nos tenemos que pasar. Resistencia Radio. Exacto. Chaco resiste. Resiste, Chaco resiste. Pues vamos a despedirnos, Jort. Muy bien, Borrego, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues esta rolita me la pidió nuestro amigo Mireles. No es la que acaba de poner en el Twitter, pero sí es la que me pidió el domingo. Metal progresivo vegetariano, gluten free. Indutki. No había escuchado esta banda. Créeme que me sorprendió, es muy buena. Para los que les gusta el progresivo. Tiene buen gusto, Mireles. Sí, no bastante. Yo, su equipo de fútbol. Yo cuando entré a su baño vi el póster de Tool mientras estás ahí. Sí te inspira. Pero tienes que decir qué estabas haciendo. O sea, estabas orinando. Ah, sí, claro. Sí, eso estaba haciendo. Dejas demasiado a la imaginación. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias al grupo Cupe RC, que siempre están pendientes de nosotros. Al Heisenberg y a todos. Salimos más madreados que el güey de la combi. Exacto. Nuestras redes sociales se las repetimos. Borrego está como @regobo en Twitter y @regobo- en Instagram. Yo soy @senalesdehumo. Y @resistmx es el Twitter donde pueden mandar todas sus sugerencias, dudas acerca de Resistencia Radio y esperen ya la convocatoria. Escuchen los programas en vivo. Los martes, Artefacto los lunes y... ¡Ay! Siempre se me va el del sábado, Borrego. Ayúdame. BPM, bits por minuto. Bits por minuto. Cada 15 días. No, supongo. Cada 15 días Resistencia se pone grubero. Exacto. pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Mamut. Síganos en Mamut por Resistencia el siguiente martes. Saludos a si todos todo los que sale escucharon. Bien, seré en vivo. Say, Emilio, los adoro. Me están escuchando por acá. Pues vamos. Adiós. Adiós. Resistencia Radio.